Dios, estás ahí. Hay alguien que escuche las plegarias de los hombres. Míranos. Esto es lo que hicimos en tu nombre. Lo que la fe puede controlar. Lo que su locura puede alcanzar.